revivimos los clásicos más importantes del rock and roll. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. She's my mom.

En el 2002, Guns N' Roses comienza la gira del Chinese Democracy sin terminar el Chinese Democracy. Arrancan con un show en Hong Kong, no saldría sino 6 años después el álbum. Y hay otra fecha importante, arrancaron otra gira un día como hoy, pero en el 87, su primera gira grande, eran los cortineros de una banda llamada The Cult. El primer show fue en Halifax, Nueva Escocia. Un día como hoy, en el 87, hacía historia Guns N' Roses y en el 2002 también Axl Rose. Viene Welcome to the Jungle. Antes, aquí están los Pixies con Where's My Mind. Stop. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9.

Domingos de Resurrección con Juan Keys en Radio Activa 97.9. A Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. En camino, Motley Crue del Theater of Pain, 1985, Home Sweet Home, Porno for Pirates, va a sonar con Pets. Y hoy está de cumpleaños, o bueno, un fin de semana como estos, está de cumpleaños el actor y comediante Steve Martin, que nació en Texas. Steve Martin, para que lo vean, hizo un par de comedias muy divertidas que se llaman Father of the Bride, 1 y 2. Steve Martin también hizo Roxanne con Darl Hannah. Steve Martin hizo una muy divertida del 86 con Martin Short y Chevy Chase, que se llamó The Three Amigos. Es un gran actor y un muy buen músico, porque es un excelente ejecutor del banjo. Feliz cumpleaños, Steve Martin, que también hizo parte de Saturday Night Live. De regreso a la música, aquí está Sting con Fragile. Somos Radio Activa. Canciones más importantes en la historia del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. Thank you. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9.